Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, perdonad el lunes pasado que no vine, cachis la más, si es que. Fue por hacer un favorcillo a los Friofons, suelos radiantes, suelos refrescantes, frío industrial, aerotermia y ese rollo, ¿sabes? Que bueno, que desde la pandemia pues me lié con ellos y de vez en cuando pues les echo una manilla ahí. Está bien, la verdad es que se aprenden cosillas. Se lo ocurre a los chavales, ¿eh? Entonces me dijeron, venga, el lunes 20 y tal, no sé qué. Y dije, es que los lunes yo hago la radio, dejadme en paz, ¿sabes? Pero bueno, pues yo qué sé, pues dije, venga, va, voy a hacerlo, va. Así que falté, pero ya les he dicho que de no una y una vez no más, o algo así, ¿no? Eso es el refrán, no una y no ciento más, o como pájaro volando, eso. Entonces la movida es pues esa, pues que no, ya intentaré no fallar ningún lunes, porque además a mí me viene muy bien, anímicamente me viene fenomenal. La movida esta que os he explicado, de que hay que hacerse cosas que te gusten los lunes, y bueno, pues vienes aquí, pim pam pum, y empieza la semana pues con muchas más ganas. Pues nada, aquí ajustando los manómetros, así que pues no, bueno, pues nos vamos a marchar. Vamos a hacer aquí un programito, espero que os guste a todos y a todas, y bueno, pues yo qué sé, no tengo nada preparado como de costumbre. Pero iremos desgranando buenas canciones y cosas, curiosidades, noticias y demás, que es de lo que se trata, de pasar aquí dos orillas, que a mí pues me viene muy bien para el coco. Porque cuento y digo lo que me da la gana, entonces pues bueno, pues entonces bla bla bla bla bla bla, y un poquito de buena música aderezada, y ese es el rollo. Llevo ya casi 180 podcasts, yo creo que me voy a cortar el pelo y voy a buscar un trabajo de verdad, porque esto yo no creo que... Entonces no sé, como tampoco me decís nada, si os mola el rollo, si no os mola ni nada, ni cuando bajáis los podcasts ni nada de nada, que ya sabéis que los tenéis en iVoox y los tenéis ahí en el Miss Cloud también, y bueno, pues voy poniendo los enlaces de vez en cuando. Y luego también lo que es verdad es que como tenemos unos pequeños problemillas con lo de cuando pasa la señal por aquí, por los estudios y demás, por la página de Revi Radio, pues bueno, pues hemos habilitado un link, que es el que estamos poniendo ahora, que es muy sencillito, es reviradio.radio12345.com, y es un poco hasta que tengamos habilitado el punto, el reviradio.com o reviradio.es de toda la vida, pues bueno, pues estos son los problemillas que tenemos, así que ahora lo podéis sintonizar en reviradio.radio12345.com. Y bueno, fácil, sencillo y para toda la familia. Y es una movida, pues bueno, pues que hasta que solucionemos, pues es lo que hay, es lo que hay. Y bueno, pues sin más preámbulos ya, de todas maneras el link este lo tenéis por allá en la web, en la página de Facebook de Entre Fuegos y Lebowski, también en el Instagram, en la de la radio Revi Radio igual también, así que por ahí lo tenéis, le dais y os lleva directamente. Y echamos dos orillas los lunes, es que es así de sencillo. Venga, pues yo voy a empezar con una banda que se llama, hostia, no veo un carajo, tío, hostia, cada día que está más lejos el ordenador, no sé yo si, pues bueno, ellos son de Pineapple Thief, que yo no los conocía, son de Inglaterra, exactamente de Yeovil, de Somerset, y bueno, llevan desde el año 99, esto se lo dedico a mi amigo Urquiza, que le mola también descubrir ahí grupetes, de Pineapple Thief, voy a ir a verlos el próximo 2 de marzo, antes tengo a los Idols también, y de Pineapple Thief, suena muy bien, la verdad, voy a poner un temita por aquí. Tienen ese rollo progresivo que tienen a lo mejor los Porcupine Tree, pero no son tan metaleros, aunque el temita este empieza muy suave pero acaba muy cañero. Se llama Wretched Soul, es del álbum del año 2022, a día de hoy tienen otro nuevo álbum, y bueno, pues Wretched Soul, que sería algo así como alma desdichada o algo así, y suenan así de poderosos, The Pineapple Thieves, que es como los ladrones de piña. I've got a wretched soul. It'll turn its head and throttle you. Time, yeah, we're sure. Staren, ¿eh? Me parece una maravilla, ¿eh? Un temazo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Empieza a seguir suavecito, pero vamos, tiene unos pasajes así tremendos. The Pineapple Thieves, pues tocan aquí el 2 de marzo, así que me acercaré ahí a verlos a la sala La Paqui. ¿Qué más? Pues bueno, nos vamos con unos de por aquí, ¿no? Nos vamos con los Ratzinger, que estuvieron aquí en el programa de Dani Surco, estuvieron aquí. Surqueando el rock, un programa que está, no sé si son los jueves, creo que es, de nuestro compañero, pues aquí estuvieron, pues creo que Jaume, de la JDM, ahí, manager de Ratzinger, y bueno, pues Podri, creo que estuvieron por aquí. Así que, pues bueno, vamos a poner este single, Bala Per Cápita, que es un adelanto del nuevo disco que nos traen estos fieras, que son unos fieras, la verdad es que sí. Staren, ¿eh? Tremendo, muy bien, ¿eh? ¿Cómo se nota? El nuevo guitarra le mete caña, ¿eh? El nuevo guitarrista, ¿eh? Que es el que toca con el batera en esta banda metalera también que están abriéndose paso, no me acuerdo cómo se llaman, pero lo busco y os lo digo de verdad. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con otros que voy a querer yo ir a ver el día, ¿qué día es? Pues es en mayo, no sé si es después de los NoFX o antes. Bueno, estoy hablando de 30 Seconds to Mars, que bueno, pues me pillé la entrada hace un huevo y demás, y me parece una banda muy muy curiosa, ¿no? Empezaron con un rollo muy grungero, ¿no? Muy con un rollo así alternativo, grungero y demás, y bueno, pues luego han ido derivando un rollo más poperillo y demás. Y bueno, voy a poner esta canción que se llama This Is War, que fue un pepinazo desde hace 3 años, y bueno, pues suena así de comercialilla y de buen tema que es. Ya sabéis que Jay Leto es actor también, ha hecho Morbius hace poco y ha hecho un chingo de pelis. To fight. una peli. Charlie 3-1, this is Lima 490. We've got a potential hostile situation here. Requesting immediate backup at Mike Bravo 4587. Warning to the prophet, the liar, the honest. This is war. To the leader, the pariah, the victor, the messiah. This is war. Es una peli, ¿eh? Es impresionante el videoclip, ¿eh? 30 Seconds to Mars, This is War. Y bueno, pues, pues eso, un pedazo de videoclip, que es como una peli, la verdad, ¿eh? Sí, increíble, increíble. Además mola porque si lo escuchas con casco, pues escuchas ahí lo... Y este rollo ahí que está guay. Bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues antes estaba hablando de Ratzinger y del disco... que han sacado nuevo, y bueno, pues tienen nuevos integrantes, como ya sabéis. Bueno, ya lleva ya, por ejemplo, Xavi del Val, que es el batera, lleva ya un tiempo y demás. Y luego, pues ha entrado el guitarrista nuevo, se fue Javi Puñales, y entonces, pues bueno, pues ha entrado uno de los guitarristas de Rise to Fall. Y queremos poner, voy a poner por aquí, pues eso, un vídeo de ellos para que veáis lo que hace la gente de Rise to Fall, que son muy, muy cañeros. Esto es es el vídeo de Red Room, se llama, que es de su último álbum, Restore the Balance, que salió nada, salió el 22 de, ¿cuánto hace esto? Está aquí mal, de 2010 pone, no puede ser, ¿no? Bueno, vamos a poner este temita, va, se llama Red Room y suena así de poderoso. Rise to Fall. We'll be right back. Salen, ¿eh? Suenan poderosos, ¿eh? Pues eso, ahí está. Xavi y Dam son los que están con Ratzinger también y tienen esta pedazo de banda, Rise to Fall, que suena muy metalcore. La verdad es que está muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir pues con una jabata. Lo tengo por aquí, ahí está, de Pretty Reckless, que es una... Es una banda, bueno, donde figura Taylor Monsen, que es una pedazo de cantante, que es la niña rubilla, esa ya lo he dicho mil veces, que sale en The Grinch, de pequeñita. Pues eso, aquí se montó esta pedazo banda y suena así de poderoso. Esto es un temita ya de hace un año exactamente. Se llama Death by Rock and Roll y suena así de bien. Go, just put death by rock and roll. John forgot what he was on, but he broke the needle and dead and gone. But in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Go! I wanna go with the spotlight in my veins. I wanna go.

saben, ¿eh? Bien, bien, bien. Esta para la Ayuso. Tenía que ver, pues eso, esta cancifica dedicada a la Ayuso para que vea. Y bueno, ¿nos vamos con qué nos vamos? Con una banda, se llama Florence and the Machine, y bueno, pues son de Londres, ya llevan desde el año 2007... Y la verdad es que tiene cosas muy, muy curiosas, ¿no? Porque, bueno, pues se mueven entre el art rock, el indie rock, el chamber pop, una nueva etiqueta, chamber pop, ¿no? Que es como pop de cámara o algo así. Y bueno, vamos a poner este temita que es de hace un año, se llama Free, que suena así de bien. Florence and the Machine, una jabata. Estar en, ¿eh? Bien, está bien, ¿eh? A mí me ha gustado. Florence Welch, ¿eh? Pedazo de voz, y la verdad es que el videoclip está muy, muy, muy, muy, muy tierno, por así decirlo. Bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una noticia que hace tiempo ya, que bueno, que en su día no se dijo, se trata del fallecimiento del guitarrista de Killing Joke, de toda la vida, vamos, Jordi Walker. Sí, Jordi Walker. ¿Jordi o Jordi? Jordi, eso es. Jordi de Geordi, o sea, no de Jordi de Jordi Pujol, ¿sabes? ¿Me entiendes? Jordi Walker, guitarrista de Green Joe, bueno, pues falleció ya en noviembre debido, pues con 63, 64 años, creo, que lo pone por aquí, debido a un derrame cerebral y demás. Y bueno, Killing Joke han sido una banda, pues, ¿qué puedo decir? Han influenciado a gente como Soundgarden, Metallica, Foo Fighters, Faith No More, te pongo por aquí más, mira, lo he encontrado, Prong, Nine Inch Nails, Ministry, Rammstein, o sea, han sido una banda referente, ¿no? Empezaron ya pues en el año 78 hasta el 96 y luego lo dejaron, lo retomaron en el 2002 hasta el presente, ¿no? Y prácticamente, pues bueno, siempre el que es el teclista Jazz Coleman y Jordi Walker, que era el guitarra, han sido los que siempre han estado ahí al pie del cañón, ¿no? Y parece ser que, bueno, pues que en octubre le dio un derrame y bye bye. Y voy a poner un temita de lo último que llegó a grabar en el 2023 junto con Dave Grohl, de Foo Fighters, Nirvana y demás. El tema se llama World Ends, es del año 2023, lo sacaron, lo grabaron en el 2003, pero lo sacaron en el 2023. Así que, pues bueno, así funciona y así suena. Ahí está, René. Bien, bien, bien. Killing Joke, ¿eh? Pues eso, un temita junto con Derek Gold y lo poco de formación original que quedaba, pues bueno, ya solamente queda. Solo queda uno y demás. Jazz Coleman queda. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Cosas de la vida. Si es que la vida pasa, joder, 64, muy joven, ¿no? Un derrame cerebral ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, nos vamos a ir con una banda que se llama. Son de Texas. De exactamente Derrison o algo así se llama el. Denison se llama el cuadro. Si es que no veo, veo menos que Pepe Leche, ya increíble, ¿eh? La edad, ¿me entiende? Y bueno, pues ellos se llaman Texas Hippie Coalition y Texas Hippie, coalición de los hippies de Texas, por así decirlo. Y bueno, pues tocan un rollo así, groove metal, southern rock, hard rock, se crearon en 2004. Y bueno, vamos a poner un temita de ellos que se llama Monster in Me. Ahí estarán. Side. It makes you wanna get on my back and ride. Ahí está, ¿no? Bien, tiene ese rollo ahí. Pues sí, la verdad es que está bien definido ahí en la wiki, ¿no? Ese rollo groove metal, heavy metal, southern rock, está muy bien, la verdad. Suenan bien, suenan poderosos y bueno, pues la verdad es que estaría bien verlos en directo, ¿eh? Son de esas bandas que yo creo que nunca van a pasar por aquí, no lo sé. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con unas jabatas. Vamos con unas jabatas que se catalogan, pues te ponen por aquí, pues eso, hard rock, heavy metal. Ellas son de Países Bajos, pero se ve que ha habido un cambio de formación y demás, y ahora están afincadas aquí en Spain. Ellas se llaman Cobra Spell y bueno, pues vamos a poner un temita que tenemos por aquí que se llama Flaming Heart y suenan así de bien estas mozas. Ese hard rock ahí de finales de los 80, las Vixens y ese rollo ahí. Cobra Spell, qué jabatas, además el vídeo ahí, pues es el típico rollo ahí de pues eso, sudando, tocando, ahí muy cañero, pues sí, de Países Bajos, se ve que ahora están fincadas aquí, he leído por ahí, y bueno, no son nada mal, tienen ese rollo ahí, pues bueno, de Vixen, de ese rollo ahí más hard rock, que todavía se lleva, ¿por qué no, no? Hay de todo, como esto también de que suena por debajo, pues también... Y esta música también pues se lleva, tiene su circuito, su rollo, aunque también parece ese rollo ahí, fijaros, ese rollo de... Como cuando salía en el 1-2-3, yo que soy más viejo que la tos, en el 1-2-3 que salía y ponían este tipo de musiquilla por el lado y salía, hola, soy Mayra Gómez Kem y yo nunca miento y tal, y la movida, la calabaza, la botilde y eso, y ponían este tipo de música por debajo, ¿eh? Sí, sí, esto que suena es Dave Brubeck Quartet, que es brutal, de vez en cuando me lo pongo y me encanta. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una curiosidad de estas curiosas, las curiosidades curiosas, de la página esta que os he dicho, el Vox Audio este en YouTube, que te mezclan canciones y demás, incluso te mezclan el videoclip, que lo hacen, lo dejan mezclan el videoclip y mezclan el audio, y la verdad es que está muy bien. En este caso han elegido un tema de Prodigy y el Seek and Destroy de Metallica, el tema de Prodigy que se llama Breathe, y el Seek and Destroy, y fijaros qué curiosidad han hecho, ya sabéis, esto es Vox Audio, Vox de cera, por así decirlo, sí, WAX, y bueno, pues está en YouTube y tiene un chingo de remixes así, que el que se le ocurra, pues la verdad es que es una pasada, porque el tío se curra los vídeos, los audios, las mezclas, todo. A lo mejor tiene que subir un poco el pitch aquí o allá o lo que sea, pero al final quedan de la hostia. Así que este temita, pues eso, de Prodigy más Metallica. como lo habéis visto, ¿eh? Cuanto menos curioso, ¿eh? Es impresionante. Qué bien se le ocurre, ¿eh? Impresionante. Pues bueno, ahí está, ¿eh? Wax Audio. Y tiene más cosas por aquí, buscarlas que vais a flipar, cómo se le ocurre a la peña. Bueno, nos vamos con un poquito de promo. Venga, va, ahí está, Aren. ¿Todavía no conoces Rebel Rock Studios? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebel Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, rebelrock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Ahí están, ¿eh? Los estudios de Revy. Ahí os dejamos con un poquito, ahora ya, bueno, son las 11 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a los que os incorporáis, a los que os incorporáis aquí a Entre Forest y el Bosque. Os dejo con este temita que se llama Come to a Decision, de Tower of Power. Ellos son un colectivo que hace soul y que bueno, pues hace funky soul desde el año 68. Soul a las 11 de la mañana, viene muy bien. Thank you. Bueno, un poquito de soul ahí, ¿no? Quiet Scream, que un temita de Tower of Power, del año 93, donde está Tom Bowles a las voces, Emilio Castillo al saxo, también está Stephen Kipta, Paul Pérez, Lenny Pickett, al bajo está Francis Rocco, a la batería Rufus McKinnon. La verdad es que llevan un chingo de años, ¿no? Llevan desde el año... Hubo una formación original, pero vamos, llevan desde el año 68 y es normal, pues bueno, han cambiado de banda y bueno, ya más que una banda es un colectivo, ¿no? Que iban pasando músicos y demás. Empezó en el año 68 cuando Emilio Castillo conoce a Stephen Doc Kupta en Oakland, California, te pone por aquí, y bueno, pues habían hecho, hicieron esta banda Tower of Power, que llevan un chingo de años y que bueno, pues a día de hoy todavía siguen, no tienen muchas actuaciones, van haciendo cosas esporádicas, pero sí, a día de hoy todavía tienen desde el 2010, sigue la misma formación y demás, con otra voz, que es Larry Brax, y bueno, pues un chingo de álbumes, podéis echar un vistazo ahí en la wiki, and the wiki, y bueno, nos vamos a ir ¿con qué nos vamos a ir? Con pues mira, pues vamos con un poquito de hip hop de este bueno cañero. Voy a poner un disco que lo han reeditado hace poco. Bueno, salió, él falleció en el 95. Hablo de Eazy-E, el que fuera cantante de N.W.A., que falleció de SIDA, pues bueno, el 26 de marzo del 95, y ha salido una reedición ya hace tiempo ya. Un mini LP, y bueno, pues me lo conseguí bajar por aquí, lo voy a poner. El tema se llama Niggas My Hate Don't Fight. Ahí estarán. Así que, pues bueno, esto es Eazy-E, que es el que fuera cantante de N.W.A. ya en solitario. Give me this, give me that, bitch, step back and stop trying to jack. But Mr. Dope Man, can I get a hit? No ho, but you could get my duck sick. But let me finish my story as I was saying. I told you little lopes ain't playing. Gotta roll with the punches. Can't help but travel in bunches. Now ain't that something? Just in case a few niggas trying to trip. Bone, I'll put on my ski mask and come back blasted. Cause niggas my height don't fight. My name is Eazy-E, your motherfucking right. They bust up, thought I was a bust up. You wearing your bulletproof vest, so what's next? I got my 9 filled up with Teflon. And don't let me hit the wet bomb. So what you wanna do? The red, white, and blue. I got something for you too. Cause it's gonna be on when I'm kicking down doors. So say hello to my new fo-fo. Down for all I care. Cause t-shirts and khakis is all I wear. I'm from the city where they show no pity for a punk ass mark in the park. Blow his brains out, stuff him in the bushes. Take his cat and leave his ass for the rats. And let me hit that Cisco. I got a 187 on my pistol. Wanted by the LAPDK for putting in work out my tray. Because the president never sick. One damn dot to my residence. I'm going crazy like 1980. I need my ends, fuck you pay me. Or I'ma have to get the strap. My nutty OG buddy Big Black. I'll make you shit in your pants and shake like jello. So tell him my homie said hello. It's hard, it's much bigger than a trigger. So I can show you how to put in work.

Ahí está, Falling in Reverse, una de las bandas, pues bueno, que están ahora así, no de moda, pero vamos, que llevan ya un tiempecito, pero vamos, que merece la pena escucharlos, ¿eh? A mí me gustaría verlos, ¿eh? Vi a los Ice Nine Kills, que van así de este rollo también, pero ya los he visto, me falta ver a Falling in Reverse, me gustaría, bueno, ya os Mice and Men también, os cagáis, los vi también, junto con quien los vi yo, a los Of Mice and Men. Con estos nórdicos, Alzheimer de mí. Bueno, también hay otros que merece la pena. We Came as Romans, que también, si vienen, iré de cabeza a verlo porque tienen cosas tremendas. Es así, este género metalcore que a mí me pone, y sobre todo escucharlo con cascos, ¿eh? Te pones los cascos y es que flipas, dice, madre mía, cómo suena esto, qué graves tiene, qué tremendos. Bueno, nos vamos a ir con qué, pues con algo de otro palo. Aquí ya sabéis que le damos a todo. Nos vamos a ir ahora con The Ramjacks, que son, pues bueno, una banda australiana de punk rock, Celtic rock, formada en el 2008 en Nueva Gales del Sur, en Australia, y vamos a poner este temita que se llama White Caps. Ahí está, The Ramjacks. Desde Australia, The Ramjacks, tremendos. Han venido alguna vez por aquí, pero no me ha cuadrado, no puedo ir a verlos. Me encantaría ir a verlos. Además, el vídeo está muy, muy curioso, El vídeo es pues eso, están tomándose una cervecita, tomándose un cigarrismo, y cuando le toca cantar, se acerca a la cámara y canta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con unas jabatas que se llaman Tiburonas. Es un trío Matria de Garaje Yeye que te va a enamorar, según pone por aquí. Hacen Garaje Yeye, punk rock y pop. Son de Madrid, ellas son Laura, Rita y Carmen. Combina muy bien la estética kitsch con letras frescas, deslenguadas, reivindicativas y muy honestas. El temita se llama No me interesa tu opinión, Tiburona. Ahí estaré, ¿eh? Bien, curiosas, ¿eh? Cuanto menos, ¿no? Sí, tiene ese rollo ahí, ¿eh? De... Sí, sí, de... Ese rollo como lo describían, ¿eh? De rollo garaje yeye. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos con Escape. Escape, fíjate, porque este tema no lo había escuchado yo, el Chupacabras, ¿eh? Salió hace un año y bueno, pues ahora han parado, ya sabéis. Y bueno, pues vamos a rememorarlos por aquí. El Chupacabras se llama la canción. Estaren, ¿eh? Los Escape, ¿eh? La verdad es que siempre muy muy movidito, siempre, ¿eh? Ahí muy muy bailongo, la verdad. El Chupacabra se llamaba la canción. Yo es que no la había escuchado, es de estas que sacaron sueltas y demás en su regreso, pero no se había escuchado. Nos vamos con una banda que me ha pasado Chema Gallego, amiguete, por mail y demás. Se llama ellos son de Cádiz, se llaman The Electric Alley. Y bueno, pues a través de la central de comunicación, que es lo que el que lleva, que está haciendo, hace promos de bandas, de festivales y demás, la central de comunicación, pues bueno, pues me ha mandado The Electric Alley, y he encontrado este videoclip por aquí, Get Electrified, que es de hace 7 años ya. Han sacado ahora un par de singles y demás, pero no los he encontrado por aquí. Y bueno, pues vamos a poner un poquito de Electric Alley, que son una banda de Cádiz y que suenan así de bien. We'll be right back. Ahí está, nene, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Me ha sorprendido, muy bien, de Electric Halley, muy bien. Ahí está, desde Cádiz, ¿eh? Pues grabaron Hijos del Rock, nacidos en un callejón industrial que destila talento y creatividad, decidieron dar el paso definitivo y han dado a luz un sonido maduro, crudo y sin ataduras. De Electric Halley. Pues bien, les pondremos ahí más cositas por aquí, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Y bueno, vamos a continuar pues con un poquito de Fontainers D.C., que son una banda... un grupo irlandés de post-punk revival, según te ponen por aquí, son de Dublín. Y bueno, vinieron a la Riviera, no pude ir a verlos y demás. Y voy a poner este temazo que tiene, vamos, 25 millones de reproducciones: Jackie Down the Line. Que seguro que lo habías escuchado ya, ¿eh? Jackie Down the Line, de, de Fontaines DC. Seguramente lo habéis escuchado y, oh, coño, son estos, mira, lo ha puesto el Grass, tal. Sí, sí, joder, es una canción que, vamos, yo creo que llevaba mucho tiempo ahí sonando ya por ahí. Bueno, pues eso, ese post-punk revival de desde Dublín, Fontaines DC. Y bueno, nos vamos a ir con la maravillosa voz de Brenna Red, que es la cantante de Las Gangs, esta pedazo de banda de Los Ángeles, de punk rockera, que viene de la mano de Fat Rex, el sello de NoFX, y bueno, pues que suenan así de bien en este Give Me Action. Patty Cagney has spawned. Lead a fuse under the new dawn. Voices turn into force. Riding high among the obtuse, the world is dying to evolve. From the old agendas of hate and fear, sick inside, banality of evil acting, it's what we ride. Give me action, bring it with the discipline. Give me action, give me action. Give me action. Muy bien, la verdad es que suena muy bien, de Las Gangs, la verdad es que tengo ganas de verlos, tengo ganas de verlos en directo. Y bueno, nos vamos con otros personajes que ya llevan ya solera, llevan desde el año 98, son de Zurich, son suizos, yo los he visto una vez en directo, los vi ahí en la Sala del Sol. Ellos son Hillbilly Moon Explosion, que bueno, pues tienen trabajo nuevo y demás, y voy a poner esta cancioncica que se llama Sometimes Late at Night, de Hillbilly Moon Explosion. Of parting roads, a cover that were ends for many years of. Ahí está, ¿eh? De Hillbilly Moon Explosion. Suenan bien, ¿eh? Pues sí, yo los vi en la Sala del Sol y me encantaron. Bueno, nos vamos a ir pues con los cachorros, que yo digo siempre, pues eso, están los kamikazes y bueno, pues también los no conformes con este tema. Siento la rabia de su último álbum, Cada Idea, un huracán. Estarán, ¿eh? Muy bien. Siento la rabia, Andrés, no conforme. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, continuamos con un artista que me parece muy curioso. Es relativamente joven, es del 97, es australiano, se hace llamar Kim Drácula y bueno, pues hace música alternativa y bueno, ha sido conocido por colgar canciones y movidas en TikTok con una cuenta que se llama Kim Drac. En el 2020 lanzó una canción de una de estas que cantan así mucho, y eso, de estas poperillas. Y bueno, pues se dio a conocer la de Paparazzi, se llama, no me acuerdo ahora de quién es exactamente. Bueno, pues eso, contaba en el 2021 con más de 1,5 millones de escuchas mensuales en Spotify. Se llama Samuel Williams, en verdad, pero se hace llamar Kim, de Joaquín, vamos, Kim. Kim Drácula, Joaquín el Drácula, fíjate tú. Y bueno, vamos a poner un temita por aquí que se llama Making Me Famous, es un vídeo. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. ¿Quién Drácula? Hola. Just like that. And of course, we'll always give it to him. It's enough to make you listen closely to the words of this song. I'm betting a lot of people never had the place they belong. Ooh. Give them a platform for doing something evil. Better not look at me wrong, cause I'ma mess you up alright. Dracula. I can see you've been busy. You wanted to make an entrance. Qué locura, pues yo creo que son cachitos, trocitos y movidas que ha usado en el TikTok, pues bueno, pues ha hecho, y tiene unos cuantos discos, ¿eh? Es impresionante, King Drácula, ahí está, prestad atención que es muy, muy, muy curioso. Y bueno, nos vamos con una banda que ya son viejunos y que han sacado un disco, exactamente en el 2021 lo sacaron, yo no tenía ni idea, yo me gustaron mucho en su día, hablo de los el grupo este, Limp Bizkit, que son ya... son unos tarrillas como yo. Y bueno, pues han sacado un disco que no está nada mal. Voy a poner este temita que se llama Dirty Rotten Bizkit. Luego pondré otro temita más. Y yo creo que ya damos por zanjado el programita de hoy lunes de Entre Forres y el Bosque, que yo creo que ha estado bastante entretenido, ¿no? Me he puesto de todo. Venga, ponemos el Dirty Rotten Bizkit este de lo último que grabaron Limp Bizkit. Y vamos por otro temita y beba, I'm gonna Ahí estarán, ¿eh? A que suena guay, ¿eh? Sí, han vuelto, volvieron ahí los Lean Whiskey. La verdad es que muy bien, ¿eh? Yo los vi una vez. Iba a haberlos visto en un festival, pero lo suspendieron porque las vallas no cumplían la normativa que ellos pedían y no tocaron. Y luego en otro que hubo, en otro festival, sí que los vi. También tocó Soundgarden. Un festival se hizo por San Fermín o por ahí y ya no se volvió a hacer nunca más. Y bueno, pues ahí estuvieron un poco tontorrones, demasiada gente en el escenario, no sé qué, y como sé, no sé. Pero bueno, tocaron grandes clásicos que son una banda que siempre ha molado. Y bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con, mola esto, los tíos. Los Fatboy Slim ahí por debajo sonando muy bien. Pues nos vamos con un temite que se llama Kicking the Door, de una banda que se llama Skunk Hour, que es como la hora del skunk, ¿no? Y que es un tipo de marihuana. Bueno, son australianos y te hacen, pues eso, un poco el rollo alternative rock, acid jazz, hip hop, funk y demás. Y bueno, pues con esto despedimos ya este programita de Entre Forza y Lebowski. Espero que haya sido una verdad maravillosa en compañía de gente maravillosa. Yo me lo paso muy bien siempre, si no, no vendría a hacerlo. Así que, pues venga, Skunk Hour se llama la banda, Skunk Hour, ¿no? De hora, la hora del skunk. Y el tema se llama Kicking the Door. Ahí está, que suena muy bien. Chao. Kicking the door.